Capítulo 1. Aquella mañana desperté con el estómago inflado, como si me hubiera tragado un rinoceronte. El peso de los párpados impedía que mis ojos se abrieran por completo. El cabello erizado y la piel de gallina me daban un aspecto lamentablemente. Tiritaba. El médico llegó 2 horas después. Me miró con lástima y le hizo algunas preguntas a mi madre. Me pidió que sacara la lengua y luego se puso a arrugar en mis párpados como si debajo de ellos fuera a encontrar el boleto premiado de la lotería. Al cabo de unos segundos dio su sentencia. ¿Hepatitis? Mi mamá abrió los ojos sorprendida. El médico sacó una jeringa y me pinchó en el brazo. Tomó una muestra de sangre mientras nos decía, seguro es de tipo viral epidémico. Hay un incremento evidente de la bilirrubina. Él dijo viral epidémico y bilirrubina. Con la misma normalidad que se hubiera dicho, Pablito clavó un clavito. Hay gente a la que le encanta hablar difícil. Antes de irse dijo otras cosas raras. Sacó una libreta y hizo algunas anotaciones, que luego se les entregó a mi mamá. Cerró su maletín y me miró con precaución y dijo, no te tengo buenas noticias. María, la hepatitis te va a mantener alejada de tus amigos. No podrás ir al colegio al menos durante un mes. Aquel día me di cuenta que la hepatitis no era una enfermedad cualquier cosa. Que me mantuviera alejada de esa casa de terror llamada el colegio era una verdadera bendición.